Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad. Manantial sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobre siempre eterno eres Dios. Colombia.